los jeans hasta el suelo que se mean los cucos. Deja el bandidazo, se lo muestro a tus cuchos. Me mamo. Atención, atención, damas y caballeros, a partir de estos momentos se viene toda la descarga. Es que si la pego me asusto, me pongo otro religión, sé que a tu shorty le gusto. En WhatsApp un niño ni mi tía me dijo chusco. Dejen de buscarme, estoy campeando en un arbusto. Los jeans hasta el suelo que se me vean los cucos. Deja el bandidazo, se lo muestro a tus cuchos. Me maluqué de un grupito del valle. Hablas mucho en Fortnite, pero vemos en la calle. Quieren mi phone. Ya ni sé cuál tengo. Estoy metido en Clash Royale. Ahora no te puedo contestar. Y es que si la pego me asusto. Me pongo otro religión, sé que a tu shorty le gusto. En WhatsApp un niño ni mi tía me dijo chusco. Dejen de buscarme, estoy campeando en un arbusto. Es que si la pego me asusto. Hola, mucho gusto. Sé que me conoces, socio, pareces mi Funko. Exclusive.